Bueno, pues ya lo han escuchado, ahí queda esa cuña radiofónica promocional en la que se informa precisamente del concierto que va a tener lugar la jornada de el 22 de noviembre en Elías Maestro Francisco Fatou, concierto de Anabel Azúar y Milton Castillo, clásicos del jazz y la bossa nova. Es una de las citas que queremos recordar en torno a las iniciativas del fin de semana dentro del marco cultural. No va a ser la única, porque también Ubrique acoge este fin de semana las jornadas europeas de patrimonio, que se van a desarrollar, además también con aforo limitado y con inscripción previa en el yacimiento arqueológico de Ocuri, de hecho, en el auditorio del yacimiento arqueológico, que no sé si está ya culminado los trabajos, pero prácticamente se puede decir que esta iniciativa va a estrenarlo. Vamos a hablar de este asunto con el responsable de Cultura, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el auditorio del yacimiento arqueológico de Ocuri, no sé si están concluidos los trabajos, pero casi que esta iniciativa va a darle estreno, ¿no? Bueno, pues a marcha forzada están ultimando los detalles. Es verdad que después de esta actividad, pues nos quedará la puesta en valor de la zona trasera del escenario, darle un colorido algo más bonito y acondicionar la zona, pero bueno, creemos que era el sitio idóneo, debido a que una actividad al aire libre con la que está cayendo es mucho mejor que una actividad en este caso en el interior. Y después pues el aforo son 48 personas los que van a disfrutar de estas jornadas europeas de patrimonio con la actividad que en este caso pues el historiador o el gestor del patrimonio nos va a contar todo lo que se ha fraguado en la historia de esa puesta al valor del propio yacimiento. Uh-huh. Creo que el sitio es idóneo, vamos a tener suerte mañana de poderlo estrenar, una subvención para poder realizar ese pequeño auditorio, que cuando tengamos y estemos en la normalidad absoluta, tendrá un aforo de 120 a 140 personas, con su escenario para poder realizar pues cualquier actividad cultural. Hablamos desde tipos de conciertos, presentaciones de libros, obras de teatro, lo que al fin y al cabo uh-huh. creamos conveniente, en un paisaje que sabemos todo cómo es dentro de nuestro parque natural y en nuestro yacimiento, un yacimiento especial para Ubrique. Pues todo eso ahora con estas jornadas europeas que vienen también de la mano de la Junta de Andalucía, pues vamos a mañana a las 12 del mediodía, creo que si quedan entradas eran 3, 4, eran muy pocas, poder disfrutar pues eso, de nuestro patrimonio y de nuestro entorno. La verdad es que es un lujo, ¿no? Porque se trata de un espacio. Es que hay dos temas, ¿no? Vamos a hablar de la jornada del patrimonio europeo enseguida, pero yo que me quería detener también en ese espacio, ¿no? En el auditorio de Ocuri, ese proyecto, que bueno, va a tener esa capacidad, decíamos, de cuántas personas, ¿no? Ahora con las restricciones, pues son 48 tan solo los que van a poder acceder, pero realmente cuando no haya restricciones es un aforo, bueno, pues importante, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? ¿Son ciento cuánto? De 120 a 140 es uh-huh. más o menos la capacidad que vamos a tener sentado con una distancia más o menos considerable. Uh-huh. Hablamos sentado, sí. Después de pie en la zona trasera, porque el auditorio está justo debajo del centro de recepción, junto al lado de la venta de Ocuri, y el sitio, pues eso, con esas vistas que tenemos que uh-huh. son impresionantes. Al aire libre, para una tarde, una representación teatral que creo que allí pues vamos a disfrutar mucho. Una zona en la que se escogió a la hora de montar el auditorio, pues qué mejor que allí, zona en la que tanto personas con movilidad reducida, discapacitados, personas mayores, yo creo que es el sitio más cómodo para ellos poder llegar. Los aparcamientos están justo por encima, aparca, te baja y disfrutamos de la cultura. El sitio es idóneo, yo creo que vamos a... Ahora hay que terminarlo de acondicionar. La claro. subvención que vino era muy pequeñita de la Junta de Andalucía, son 22.000 euros. Hemos tenido que, de los propios recursos municipales, hemos tenido que coger una parte económica para culminar unos detalles y después pues vendrá eso, la decoración que se ponga en la zona, en los aledaños, en la zona colindante al propio escenario. Pero bueno, teníamos que echarnos para adelante hoy a la hora de decidir en estos días de dónde se iba a ubicar esa jornada de patrimonio, que vienen de la mano de la Junta de Andalucía, y decidimos allí. Qué mejor sitio. Expectante también por conseguir esa declaración de bien de interés cultural. Uh-huh. Tenemos ya esa declaración a nivel nacional de esa única Q de calidad que hay en toda España. Pues yo creo que el sitio era clave y qué mejor que apostar y esperar que la Junta nos conceda ese bien de interés cultural para seguir apostando y recibiendo subvenciones para acondicionar mucho mejor, que yo creo que tiene mucho margen de mejora el propio yacimiento arqueológico. Y además se dota Ubrique de un espacio más para el desarrollo de iniciativas relacionadas con las artes escénicas, ¿no? O el lugar de encuentro, que bueno, pues nunca viene mal, ¿no? Porque el Fateuse nos queda en muchas ocasiones pequeño y siempre es el lugar donde se suelen desarrollar todas las actividades. Pues mira, ahora tenemos un espacio al aire libre que cuando se den las circunstancias óptimas en el ámbito de lo que es el tiempo, de la meteorología, pues se puede aprovechar, ¿no?, ese auditorio y resulta bastante interesante, ¿no? Vamos con las jornadas de patrimonio. Lo comentabas tú anteriormente, ¿no? Las jornadas de patrimonio llegan a través de la Junta de Andalucía, llegan impulsadas además también a nivel europeo, ¿no?, por el Consejo de Europa, y se trata de una jornada que se desarrollan prácticamente en todas las provincias, ¿no? En todas las provincias de Andalucía hay distintas iniciativas similares donde lo que se intenta poner en valor es el patrimonio histórico, cultural y artístico que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer con Ocuri. Ahí está, correcto, lo has explicado bastante bien. En este caso, pues, esa experiencia cultural que vamos a tener es para fomentar o explicar, o nos van a narrar, en este caso, pues, el historiador y el gestor de patrimonio nos va a poner en valor nuestro propio yacimiento. Desde cómo no teníamos nada hasta cómo estamos actualmente. Y yo creo que, como nos encontramos hoy en día, el valor que nosotros mismos no somos capaces de darle, pues ellos nos lo van a explicar seguramente muchísimo mejor. Este yacimiento nuestro, donde trabajamos mucho con la Asociación Romana, ahora la verdad que es una pena que no se puedan hacer visitas en las que ellos colaboran con nosotros debido a la poca capacidad de personas, pues en esta actividad, la empresa que va a desarrollar esta jornada, pues también lo va a relacionar mucho con la antigua Roma, o todo en general, pues va a hacer seguimiento de ese descubrimiento que tenemos en esa mitología y ese descubrimiento que tenemos en el propio yacimiento. Una jornada o una experiencia cultural nueva, que creo que en esos 60-90 minutos que será la duración de esta jornada, pues todas las personas que estén allí, que está para todos los públicos, creo que vamos a disfrutar. No quiero avanzar nada más de cara para que los que estén allí puedan quedarse expectantes y con ganas de que llegue las 12 del mediodía de mañana y disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestro historiador que nos ponga al día. Bueno, sí que hay que destacar, ¿no?, que la actividad no va a poder, o se desarrolla precisamente en el auditorio para evitar, ¿no?, que se acceda a lo que es el yacimiento arqueológico, porque ahí sí que el aforo es mucho más limitado, ¿no? Las visitas guiadas, además, creo que son, no sé si cuántas personas pueden, 6, 7, no sé exactamente, los grupos son ahora muy reducidos. Ahora mismo son 10, ¿no? Las restricciones actuales son 10, hemos estado en 15, entonces, claro, teníamos muy claro en el que no podíamos realizar esa jornada allí, debido a las dos guías, los guardas y el personal nuestro de la propia administración, ya casi completa ese aforo. Es una de las causas por las que lo comenté anteriormente, que los romanos tampoco pueden subir en alguna visita, porque es que no hay margen de mejora para que suban con 4 o 5 personas, creemos que no es conveniente. Entonces, por eso se decantó la zona del auditorio. Una zona de auditorio que lo hemos puesto a marcha forzada, pero bueno, por lo menos para que 48 personas disfruten de esta jornada, que como bien has dicho, a nivel de Andalucía, las tenemos todas las provincias y es una alegría que se hayan acordado de Ubrique y poderlas tener aquí. Claro. En definitiva, bueno, pues los especialistas, ¿no?, pues realizarán una especie, como tú nos comentabas antes, de recorrido histórico por lo que ha sido todo el yacimiento arqueológico de Ocuri, desde sus orígenes hasta, pues, toda la puesta en valor del mismo, ¿no?, más recientemente, en época más reciente. Y luego, además, pues, tengo entendido que harán alguna especie de escenografía, ¿no?, de cómo era la vida romana, en fin, algo ya de carácter un poco más lúdico, más tipo espectáculo. Sí, me imagino que es por donde vais enfocado. También, pues, para que no sea muy monótono el tema y que arte caracterizada para todos los públicos, tiene que ser de fácil de entendimiento. Claro. Bueno, pues esa es la actividad, como decíamos, que se va a desarrollar precisamente en la jornada de mañana. ¿Todavía está abierto el proceso del periodo de participación, de inscripción previa, o ya se cerró? Creo que ayer sí quedaban 4 o 5 entradas, me estuvo comentando María, arqueóloga municipal, que quedaban muy poquitas, y yo me imagino que estarán 15 poquitas, pero de todas maneras el teléfono pues lo tenemos en la propia cartelería y función que se le ha dado al evento, pueden llamar en caso de que haya alguna, pues todavía a lo mejor hay posibilidad de poderse acoger a esa cita previa para disfrutar de esta jornada. Son las plazas limitadas, evidentemente, por la situación en la que nos encontramos y luego también pues por el propio calado, ¿no?, de lo que es la actividad en sí. De todas maneras, hubieran sido también plazas limitadas, ¿no?, si estuviéramos en otras circunstancias. Vamos con otra de las actividades que vamos a poder tener este fin de semana, porque como bien saben, a través del Planea de la Diputación Provincial de Cádiz, nuestra localidad está recibiendo una serie de iniciativas culturales, musicales. Ya el fin de semana pasado tuvimos uno de esas actividades y llega ahora otra de ellas, un concierto de clásicos del jazz y la bossa nova. Y bueno, sí que es verdad que cuando se presentó el programa de actividades de las que se va a beneficiar Ubrica a través del Planea, no estábamos en las actuales circunstancias de restricciones tan estrictas, ¿no?, planteadas por la Junta de Andalucía. Se ha tenido que, imagino, volver a reorganizar o volver a replantear, ¿no?, el cómo pueden desarrollarse este tipo de actividades. Pues la verdad es que sí. Desde febrero, que es cuando tuvimos la primera reunión, en este caso para organizar el Planeamos 2020 de la Diputación Provincial, esas cuatro o cinco actividades que venían enmarcadas dentro de este programa para Ubrique, la pandemia nos coge por medio, después nos volvemos a reunir en el mes de septiembre, porque para no perder esas actividades, y ahora en este primero de octubre pues se avanzaron las cuatro actividades culturales, y después hemos tenido que volver a modificar incluso el tema de horario, porque claro, todas las actividades estaban programadas para el viernes 8 de la tarde, para acabar a las 10 de la noche, que teníamos de 10 y media el máximo del horario en las actividades culturales. A día de hoy está a las 6 de la tarde, con lo cual la semana pasada ya tuvimos que implantar el concierto de Alberto Sasso, música de los 80, a las 12 del mediodía, muy poquito público, la verdad. En este caso también coincidió de que estaba lloviendo. Al fin y al cabo, a la gente le cuesta trabajo también en el interior, le cuesta trabajo ver un evento. En este caso, pues cerrado, no es lo mismo que al aire libre. Pero bueno, ¿tenemos constancia de que este concierto para el próximo domingo? Pues sí, iban de 25 a 30 invitaciones ya recogidas, hasta 80, que es el aforo que tenemos, señal de que la gente pues se le está quitando un poco el miedo a los eventos culturales, y siempre se cumple con las normativas de seguridad, hidrogel, mascarilla, control de temperatura y la distancia de seguridad. Esos son los puntos más importantes, y bueno, en este evento pues será el domingo a las 12 del mediodía, este concierto de clásicos del jazz. Creo que va a estar bonito, creo que también que es una actividad cultural que tiene aceptación aquí en Ubrique. Y los próximos pues son dos obras de teatro que tendremos. La primera la vamos a poner sábado a las 12 del mediodía, creo, 11 o 12, no tenemos claro todavía el horario. Y la del último, que creo que es el día 4, estaba programada para el 4 de diciembre, se tiene que mantener el día 4 de diciembre porque las niñas de Cádiz, Cabaret La Gaditana, no tienen otra fecha, o lo hacemos el día 4 o se pierde esa actividad. Una actividad fuerte, económicamente también de una cuantía considerable, lo financia todo la propia Diputación, y lo vamos a enmarcar a las 4 de la tarde el viernes. Un horario que no es habitual, pero bueno, era la única posibilidad de que a las 5:30, 6 estuviera todo completo lo que es esa obra teatral, y podamos tranquilamente pues poco a poco desplazándonos a nuestras casas, que es donde se está programando todo para que se cumpla la normativa. Claro, y a las 10 pues todo el mundo en casa, ¿no?, que es lo que determina el toque de queda. Pero bueno, en principio es lo que hay y se está adaptando pues a las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Sí que es verdad que las actividades estaban programadas, se mantienen y se hacen con esa modificación de horario, con esa modificación también además de aforo y con el cumplimiento estricto de las normas higiénico-sanitarias, es decir, mascarilla, control de temperatura cuando las personas acceden al IMAestro Francisco Fatou, el tema de los hidrogeles que también están allí, la separación del patio de butaca para que no las personas no estén juntas, ¿no? Todo esto, pues quien haya asistido ya con esta realidad nueva al IE Francisco Fatou seguro que lo conoce, y si no, pues que sepan que es así, ¿no?, que está controlado. De tal manera, además, también yo no sé si se reduce el tiempo de la actuación de los eventos. Hombre, si es una obra de teatro, pues difícilmente se puede reducir, pero a lo mejor un concierto, pues sí que igual, si está programado que dura hora y media, dura un poco menos, no sé si eso... No, siempre marcamos un tiempo de sobra. Estamos hablando de la semana pasada, sábado a las 12 del mediodía. Tenías para poder disfrutar, tuvo también problemas a la hora de llegar a Ubrique, comenzamos a las 12:30 y acabamos cerca de las 2. en este del próximo domingo, pues me imagino que una hora y media tendremos de evento. Son horas en las que tienes el margen hasta las 6 de la tarde. Las obras de teatro, como bien has dicho, pues tienen el tiempo que corresponde a dicha obra. Es muy, muy difícil la modificación. Claro. Estando a las 6 concluidas las actividades culturales, se cumple la normativa y después a partir de las 6, pues ya las personas pues todavía le queda para ir a dar un paseo o en este caso pues hacer alguna visita familiar. Claro. Bueno, pues esas son las actividades que vamos a tener durante este fin de semana, las jornadas de patrimonio europea que llegan a Ocuri y luego, por otro lado, el concierto también de Jazz y Bossa Nova que llegará el domingo a Alien Maestro Francisco Fatou. Por lo demás, desde Cultura y Festejos, preparando la siguiente cita navideña, ¿no? Pues sí, preparando citas navideñas, se siguen manteniendo las exposiciones que tenemos actualmente, concurso de fotografía del yacimiento que concluye hoy, preparando y también esperando la redacción escolar de ese concurso de redacción sobre la Constitución. Bueno, no se para en el ámbito cultural. Uh-huh. Y preparando la Navidad también, la Navidad que este año pues por lo menos tenemos que aprovechar el colorido de las luces, un poco de alegría y viendo con buena cara la situación actual en la que vivimos, que por lo menos pues no estamos todavía en casa, tenemos un margen de tiempo para disfrutar en algunas zonas de Ubrique. Poco a poco pues nos van cortando, como es porque irá subiendo la cantidad del virus que nos está atizando, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir disfrutando, actualizando nuestra forma de organizar todo lo que corresponde al ámbito de fiesta, y en cuanto a la Navidad, pues poco a poco iremos adaptando nuestros Reyes Magos a lo que se pueda cumplir con la normativa. Bueno, pues ahí queda también todas esas cuestiones. Me gustaría preguntarte algunos asuntos más, pero no podemos porque no tenemos tiempo. Y la razón es que enseguida, en unos 3 minutillos, va a dar comienzo el pleno infantil que se va a desarrollar de manera telemática en el Ayuntamiento de Ubrique con la participación de los escolares de los centros educativos de nuestra localidad. Un pleno que nosotros queremos ofrecerles en directo y que pueden escuchar a través de la sintonía de Radio Ubrique y también verlo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, al que nosotros estamos aquí enganchados. Así que, José Manuel, te vamos a dejar por esa razón y te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido de esta manera fugaz en la mañana de Radio Ubrique para dar cuenta de todas las actividades culturales del fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días.